Es decir, ya no consideran la luz de la fe o los principios morales inspirados por el Evangelio como un camino luminoso, como algo bueno y deseable, como la clave del bien y de la armonía social, sino como un estorbo. Y como tal estorbo, si no se atreven a negarlo de frente, tratarán de hacer toda clase de distingos y propagandas capciosas con el único objetivo de que los mismos católicos no le den importancia a esos valores y a la hora de actuar como ciudadanos o lo hagan con absoluta libertad según la estimación variable de cada uno o incluso se sientan obligados a actuar como ciudadanos, a votar como ciudadanos en contra de lo que creen en su misma conciencia. Porque esta es la proposición que se nos está haciendo ahora mismo y en muchas partes de la Iglesia, sobre todo en España. Se nos dice, tú, católico, debes fomentar en tu vida la fidelidad y la indisolubilidad del matrimonio. Esperemos que lo digan de verdad, que hay muchos trasfondos en estas extrañas actitudes. Pero cuando se trate de conformar la vida social, la legislación, etcétera, la enseñanza, tú no debes, naturalmente, imponer tus convicciones a nadie, y por consiguiente, para que todo el mundo quede libre, es decir, para que incluso en el juego pluralista y democrático, en que cada uno debería votar según su propia conciencia, y salga lo que salga, no, hay peligro de que a lo mejor tú, católico, salgas en mayoría. Y para facilitar las cosas a los disidentes, debes votar en contra de tus convicciones. Por eso es necesario que para que nuestra vida individual, íntima y social sea recta y esté bien orientada, recobremos, no me cansaré de repetirlo, la cordial identificación con lo que somos. Si no, todo es inútil. Es perder el tiempo. Ganará siempre la batalla, la desorientación, la indolencia, la pendiente cuesta abajo, que es más cómoda, la tentación de la comodidad, no preocuparse, el caer simpáticos, es decir, la negación misma de la libertad. La libertad de la indiferencia y de la desidia, no la libertad del estímulo y del movimiento espontáneo, ardoroso hacia el bien. Dada esta situación triste, ante la cual tenemos que reaccionar cada uno según su propia responsabilidad delante de Dios, es evidente que si no nos podemos fiar, por desgracia, muchas veces, de profesores, de personas constituidas en cierta autoridad en la misma Iglesia, menos nos vamos a fiar sin discernimiento de grupos políticos u otras corrientes sociales. Esto indica que cada uno en conciencia, y lo hará tanto más fácilmente cuanto más adherido se sienta desde dentro al Evangelio, tiene que ponderar sus responsabilidades. Ciertamente no basta que un grupo se presente solicitando nuestro voto y llevando en la denominación el título honroso de cristiano, democracia cristiana o como se quiera llamar. No basta. Y en ciertos casos consta además que no tienen inspiración cristiana. Porque de lo cristiano, como muchos que hablan de humanismos cristianos y otras expresiones genéricas por el estilo, solamente toman la libertad negativa, lo que favorece la sociedad permisiva, lo que coincide con los criterios del liberalismo escéptico. Pero les falta la libertad positiva, el amor a los principios sustantivos de la vida cristiana, el interés sincero por promoverlos, tutelarlos, difundirlos, enraizarlos en la sociedad. Les falta lo principal para que puedan ser dignos de confianza. Por tanto, no basta ninguna denominación genérica. tenemos todos necesidad y derecho a exigir que cada uno de los que se presentan en la vida pública solicitando la atención o solicitando la adhesión declare con absoluta precisión cuáles son sus criterios y cuáles son sus programas en los puntos concretos que atañen a los valores supremos de la vida moral y cristiana. Las declaraciones genéricas son perfectamente inútiles, porque esconden muchas de ellas, por desgracia, mercancía averiada. Por eso, como uno de los mayores bienes que se pueden ofrecer a todos, de los que todos necesitamos, en la vida de relación, en la vida social, y también en sus traducciones políticas, es la claridad. Yo me siento movido en este momento, quizá ya para terminar, por hoy, a leer aquí un curioso, breve artículo de hace 2 o 3 días, publicado en un diario español, por un sacerdote, preparadísimo, pero que resulta ya extraño, porque donde hay tantos que siembran confusión, habla con claridad. Donde hay tantos, incluso entre nosotros, que ponen todo su empeño no en exponer los criterios de la fe, sino en tratar de eludirlos para facilitar las cosas a las corrientes al uso, este escribe desde la fe, con coherencia. Naturalmente, él se refiere a un tema muy particular. Él habla del divorcio, pero el principio podría aplicarse a todos los demás. Por eso, por lo que tiene de modelo de claridad, quizá también de exactitud en muchas de sus afirmaciones, me permito leerlo. Lo firma un sacerdote de Madrid, conocido por muchos, don Salvador Muñoz Iglesias. Y escribe literalmente así. Quizá ningún sector de la sociedad española haya podido escapar recientemente a la intensa campaña divorcista que desde todos los ángulos y de manera avasalladora se está orquestando. Prensa de todos los matices, televisión, radios, tanto estatales como privadas, semanas, simposios, encuestas, promovidas por organizaciones de todo tipo y color, religioso y político. Suele ser objetivo común, incluso en mentalizaciones amparadas por algunos sectores de Iglesia, el afán de situar el problema en un terreno donde la condición de creyente católico no constituya línea divisoria en el momento de votar una ley favorable al divorcio. Es evidente que para los matrimonios católicos no tendrá nunca vigencia moral el hipotético divorcio jurídico que eventualmente sancionara una ley civil. Y los divorcistas extreman diplomáticamente su respeto a la postura de los creyentes católicos en esta materia, pero quieren contar con sus votos. Y presentan el asunto cautelosamente. De manera que la misma ambigüedad del planteamiento tranquilice la conciencia personalmente antidivorcista del católico votante para que pueda votar a favor del divorcio. Desde 3 ángulos distintos se presiona sobre él. Primero, desde el mismo concepto cristiano de libertad, no sería civilizado ni democrático, ni en consecuencia cristiano, imponer las exigencias de su fe a quienes no la comparten. Segundo, desde el fortín de los llamados derechos humanos. El divorcio es un derecho al que usted, como católico, puede renunciar, pero que en un país libre no se puede negar a quienes quieran acogerse a él. Tercero, y por último, desde la más pura ortodoxia de la moral cristiana tradicional. El divorcio jurídico, sancionado por la autoridad civil, dicen, es un caso más en la aplicación del principio moral de la tolerancia, principio avalado por una tradición teológica multisecular que se apoya en la enseñanza nada sospechosa de Santo Tomás de Aquino. El Estado puede tolerar un mal, aquí el divorcio, para evitar males mayores. La estrategia parece muy bien pensada. Condiciona la postura del creyente, haciéndole partir de su propia actitud que debe ser respetuosa con los demás, colocándolo luego ante el reconocimiento obligado del derecho que asiste a quienes desean divorciarse, y desarmándolo, por último, dialécticamente, ante una autoridad civil que puede, y quizá debe, ejercer una tolerancia perfectamente legítima. Pero es una estrategia de cartón en sus tres fases. Primera, en cuanto a la libertad. Si yo, como católico, plenamente convencido de que Dios no quiere el divorcio para nadie, porque hay una referencia a Dios, perdonen el paréntesis que introduzco yo, no se trata de un acuerdo, un pacto razonable entre unos y otros, entonces no somos católicos. Convencido de que Dios no quiere el divorcio para nadie, voto en contra de una ley que intente permitirlo, yo no lo hago para imponer imperativos de mi fe a quienes no la comparten, sino porque debo ejercer mi derecho cívico al voto para procurar lo mejor a mis conciudadanos. Y Dios, que siempre quiere lo mejor para el hombre, ha optado por la indisolubilidad del matrimonio. Y yo sé que Dios está en lo cierto. El bien del hombre no puede ser el divorcio. Y por ello, con Dios, yo voto en contra. Segundo, en cuanto a los derechos. Para el creyente católico, el pretendido derecho al divorcio no existe objetivamente. Cristo, de quien sus seguidores creemos que no se puede engañar, aseguró tajantemente que desde el principio, y para todos, la voluntad de Dios es contraria al divorcio. ¿Puede un creyente católico admitir en los hombres un derecho que se oponga a la voluntad expresa de Dios? ¿Y puede con su voto contribuir a que tal derecho sea reconocido civilmente? Tercero, solo hay un refugio posible para un católico partidario de una ley civil favorable al divorcio: invocar el principio de la tolerancia. Y sin embargo, tampoco es válido, porque el divorcio jurídico no es un caso de tolerancia. Tolerar es permitir algo que hace otro. En nuestro caso equivale a no penalizar. El ejemplo clásico es el de la regulación legal de la prostitución. Considera un mal, pero que se tolera para evitar mayores males. Por ejemplo, el contagio de enfermedades a personas no culpables. En materia matrimonial, y al efecto que nos ocupa, tolerar sería permitir, no penalizar, la bigamia, el adulterio. La autoridad civil se limitaría en ese caso a permitir lo que otros hicieran: tener relaciones maritales con persona distinta del propio cónyuge. Pero en el establecimiento por ley del divorcio jurídico, la autoridad no se limita a tolerar lo malo que otros hacen. Ella misma hace, simplemente tolera en evitación de males mayores. Despenalizando la bigamia o el adulterio, cosa que no estoy recomendando, por supuesto. El Estado se limitaría a tolerar, pero estableciendo el divorcio crea un derecho que sin su acción no existiría. Y eso no es permitir un mal, sino hacerlo. Y nunca será moral hacer un mal, aunque fuera menor, cosa muy discutible aquí, para evitar a otros, aunque se consideren mayores. Esto sí es lo que enseña Santo Tomás. Y firma. Bien. Ciertamente es un modelo de caridad. Obliga a pensar. Obliga a reaccionar con coherencia, lucidez y valentía contra el fácil autoengaño. ¿Con qué facilidad nos dejamos todos, cuando nos interesa, enredar y arrastrar por cualquier argumentación banal? Cuando nos interesa. ¿Qué demuestra esto? Que no nos interesa la fe. Que no nos interesan los criterios morales del Evangelio. Porque en las cosas que nos interesan no nos dejamos arrastrar tan fácilmente. Reaccionamos. Sabemos discutir. Descubrimos pronto el punto flaco. Incluso a veces más de los que hay. Porque nos interesa. Esta especie de cedimiento generalizado con el que cualquier charlatán nos convence y nos arrastra, a veces en masa, a los creyentes, indica que no nos interesa nuestra fe. Vamos a ser sinceros. Y como estamos hablando entre creyentes y solo para creyentes, dejémonos de toda clase de atenuantes y de toda clase de distintos. Pidámosle al Señor que nos dé luz, pero que nos dé también coherencia. Y para amar la luz y permanecer firmes y coherentes, que nos dé amor a aquello que somos. Que no seamos creyentes como a la fuerza y por rutina. Que seamos creyentes en el Evangelio, buena nueva, consoladora, excitante. Buena nueva que nos debería hacer felices. Si nos sentimos felices con la buena nueva, lo lógico sería que proyectásemos o intentásemos proyectar esta buena nueva sobre la totalidad de nuestra vida con el mayor cuidado y el mayor empeño. Que el Señor nos ilumine y que el Señor nos fortalezca.